Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta nueva emisión, la número 141 de Con Otros Ojos, siempre por aquí por Radio El Mundo. Buenas noches, Rocío Galván. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mariana Prado. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, nuevamente los tres juntos, hacía un montón de tiempo que no estábamos por diversos motivos. Estuvimos uno o dos de los tres que estamos acá, pero hacía creo que más de un mes que no estábamos los tres. Más o menos. Juntos, sí. Dialogando aquí en esta mesa. Bueno, asistimos ayer a una jornada memorable en materia de derechos humanos realmente, cuando se conoció la sentencia dictada por la justicia a los acusados por la denominada masacre de Trelew, que fue el asesinato de 19 personas a sangre fría hace 40 años. Una situación bastante inédita esta de que aunque llegue tarde, la justicia termine llegando después de tanto tiempo, porque nosotros estábamos acostumbrados a que este tipo de situaciones entraban en una especie de olvido de un canal, digamos, que suele denominarse causas que prescriben. Afortunadamente, los delitos de lesa humanidad no prescriben, por lo tanto, siempre están vigentes y pueden abrirse en cualquier momento. Eso entendió la justicia y es por eso que hace 6 años, en 2006, se reabrió esta causa que estaba totalmente anulada. Y luego de reactivarse y a partir de testimonios, de testigos, de algunos implicados también en el asunto que terminaron quebrándose y relatando algunos pormenores, se llegó a esta conclusión de este proceso judicial que determinó la cadena perpetua para 3 de los autores. Se absolvió a otros 2 implicados en el asunto, pero que la querella va a apelar esta decisión porque entiende que tuvieron también una enorme responsabilidad, sobre todo uno de ellos que era el director, ni más ni menos, del penal de Trelew. Hay otro implicado que está prófugo, otro abusado está prófugo en los Estados Unidos, se ha vuelto a pedir la extradición. Esperemos que Estados Unidos cumpla, porque en estas cuestiones parece ser bastante como una especie de tradición por parte de ese país de, si no quieren, no entrega a personas que son perseguidas por la justicia de otros países. Una decisión absolutamente unánime y, digamos, unilateral, perdón, una decisión absolutamente unilateral y absolutamente discrecional. Y resta uno más de los acusados, que al que todavía no se le pudo iniciar el juicio o continuar el proceso por razones de salud, pero en cuanto se vuelva a chequear que podría estar en condiciones, entonces podría también llegar a dictársele una sentencia. La masacre de Trelew para muchos fue un ensayo de lo que vendría unos años después, pero que vendría de la mano primero de la AAA y bandas paramilitares, y en segundo lugar de lo que fuera propiamente dicha la dictadura cívico-militar que arrancó en marzo de 76. Pero previo a esto, se inicia con esta masacre de Trelew, que sucedió unos días después del 15 de agosto de 72, pero que fue ese el día que se inicia de alguna manera el proceso que derivaría en la masacre. 22 presos políticos que se encontraban en Trelew, en la provincia de Chubut, deciden fugarse de la cárcel. Tenían ya todo un plan bastante bien armado para llegarse hasta el aeropuerto de Trelew, donde los esperaban un avión que los conduciría a Chile, país que era gobernado en ese momento por el socialismo de Salvador Allende y que les daría cobijo, refugio a estos presos políticos. Cabe destacar que aquí en la Argentina se vivía una nueva dictadura militar, la anteúltima dictadura cívico-militar, y Estos 22 presos que lograron concretar el plan de fuga, pero que al llegar al aeropuerto fueron detenidos porque hubo una suerte de desinteligencia que provocó que solo 3 de ellos lograran subir al avión y el resto fuera apresado. Termina con estos 19 recapturados, conducidos nuevamente al penal de Trelew, alojados en especie de celdas de castigo, de a grupo de 2 o 3. Durante toda una semana fueron interrogados, brutalmente torturados, violentados de diversas formas, hasta que una semana después, precisamente el 22 de agosto de ese año, se los saca a todos de la celda, se los para en 2 filas y se procede a fusilarlos. Nunca fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, no se les permitió comunicarse con familiares, ni con abogados, ni con nadie. Fue realmente un operativo bastante macabro, pero con fuertes rasgos de lo que después conoceríamos de una manera mucho más masiva, mucho más, con un mayor despliegue, y sucedería a partir de marzo del 76. 40 años después asistimos a un acto de justicia realmente importante que nuevamente vuelve a hacernos sentir muy orgullosos y muy dignos a los argentinos de que este tipo de situaciones, este tipo de actos criminales, por más que hayan sido cometidos hace mucho tiempo, no se olvidan, no se van a olvidar, como tampoco se van a olvidar montones de otros casos que están pendientes y que la justicia sigue, aunque de manera a veces para algunos un poco lenta, pero sigue marchando hacia dictaminar sentencia, hacia terminar de resolverlos. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo. Lo que demuestra también lo que fue la masacre de los fusilamientos de Trelew fue que la dictadura militar del 76 fue como una continuidad de algo que ya venía sucediendo hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Y que había un plan instalado desde el principio de los años 70 que solamente necesitó de los factores necesarios para salir, ¿no?, a flote y para instalarse, pero que estos elementos fascistas que ya estaban en la Argentina instalados y que fue una muestra, ¿no? Fue el principio del terror, ¿no? Uh-huh. Pero que ya estaban en la Argentina y que esto sucedió porque había una condición política y social que dio lugar a esto, ¿no? No solamente fueron militares locos que salieron a matar. Exactamente. ¿Vos querías decir algo, Mariana? No, simplemente celebrar, ¿no?, que pese a la cantidad de años que han pasado, la justicia llega. Uh-huh. Es algo que ha quedado demostrado en estos últimos años, que más allá de los intentos por evitar a la justicia y evadir a la justicia llega, y llega en todos los ámbitos. De alguna manera también anticiparnos para otras cuestiones que también están pendientes en la justicia, bueno, que van a llegar, tal vez hubiera sido deseable que llegara antes, sin ninguna duda, uh-huh, sobre todo para los familiares. Pero bueno, celebrar que la justicia llega y que son, como decías vos al principio, son hitos en nuestra historia que van a quedar marcados, son momentos de nuestra historia que van a quedar marcados. Exactamente. Recién, Rocío, vos decías lo del marco social también, ¿no? Uh-huh. Para que se posibilitara que se generara esta situación política en el país, que no era por casualidad ni una situación, digamos, motivada por 4 o 5 loquitos. Y haciendo un paralelismo con lo que hemos vivido las semanas anteriores con respecto al conflicto con gendarmería, con prefectura, y nosotros lo marcábamos bien en el programa pasado, cómo ha cambiado eso, digamos, cómo ha cambiado la sociedad, pero también a partir de una fortaleza de las instituciones políticas que ya no les pesa a la hora de tomar una decisión que involucre a cualquiera de las fuerzas de seguridad y a cualquiera de sus miembros, como sucedió en el caso de gendarmería y prefectura y como acaba de suceder ahora con el caso de la Armada también. Una situación donde se genera una desinteligencia, un acto para muchos de mala fe, pero el asunto es que es un acto incorrecto, termina derivando en la salida de la máxima autoridad de la Fuerza Armada, y que no genera ningún ruido, todo sigue como está. Uh-huh. A nadie se le ocurre pensar que ahora, como consecuencia de eso, puede venir alguna situación que ponga en jaque, que desestabilice, nada más lejos. Hoy gozamos de una fortaleza institucional, una fortaleza democrática, por más que algunos digan o intenten decir que no es así, pero eso queda reflejado justamente en estas situaciones. Cuando el poder político es el que tiene que mandar, y es el que manda, y en este caso el poder militar, como

¿Y con qué vamos a hablar, Rocío? Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la situación habitacional de la Ciudad de Buenos Aires y más puntualmente sobre un debate que se organizó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, más precisamente se realizó un debate vinculado al Plan Integral de Vivienda, y uno de los organizadores fue el Frente Cultural El Glazer, de aquí de la Capital Federal, y estamos comunicados con Melina Ons. Ella es una de las integrantes de este Frente Cultural, que nos va a contar en principio por qué el debate y cuáles fueron las conclusiones a las que arribaron. ¿Qué tal, Melina? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en principio contanos por qué el debate que se organizó, en qué marco y a qué conclusiones llegaron. Bueno, el debate se realizó en el marco del, como vos bien decías, del Plan Integral de Vivienda, que es un proyecto que venimos impulsando hace varios meses junto con Juventud Rebelde Rebelión y el Glazer, que es la organización a la que yo pertenezco. Este plan es una propuesta de política pública para la Ciudad de Buenos Aires sobre vivienda. La idea general del plan es que la vivienda no es un negocio, sino que es un derecho, no es un negocio, sino que es un derecho. Uh-huh. Y en este marco evaluamos, bueno, que dentro de la Ciudad de Buenos Aires, lejos de ser el Estado quien garantiza ese derecho para todas las personas, son las leyes del mercado las que terminan regulándolo. Uh-huh. Entonces, que esto debería dejar de ser así. Nosotros ahí llegamos a algunas conclusiones en términos de, bueno, los tres puntos principales del plan, que son el impuesto a la vivienda ociosa, porque hay más de 150.000 viviendas en desuso en la Ciudad de Buenos Aires, que justamente coinciden con la cantidad de familias con viviendas precarias, urbanización de villas, asentamientos y regulación de los hoteles e inquilinatos, que esto tiene más que ver, no tanto, y esto es algo que hablábamos un poco en la charla, no tanto con la urbanización de las villas, sino con la integración de estas villas a la ciudad, porque uh-huh. tiene que ver también con una cuestión de servicios, de espacio público, de transporte, no solamente de la calidad de la vivienda. Y por último, regulación de alquileres, con precios máximos por barrio, con una baja del impuesto al sello, una cantidad de regulaciones respecto de el rol de las inmobiliarias, etcétera. Uh-huh. Este plan integral es un poco más largo, tiene todo un desarrollo más diagnóstico acerca de la situación de la vivienda en la ciudad, pero estas son fundamentalmente las tres principales propuestas. Melina, nosotros, asistieron gente muy muy reconocida como Rodolfo Livingston, perdón, el arquitecto. Claro, ¿cómo fue la participación de esta gente? Bueno, en realidad el plan justamente, la charla fue justamente una continuidad de la campaña por este plan. La idea era justamente que invitar a gente que tuviera una mirada quizás más de trayectoria sobre el tema. En ese sentido estuvieron Rodolfo Livingston, uh-huh. estuvo Javier Fernández Castro, que es el autor del proyecto Barrio 31, de la urbanización de la Villa 31, que es un proyecto que está aprobado por la legislatura, pero no lo ejecutó el Poder Ejecutivo. Y el defensor adjunto del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que es Andrés Gallardo. Uh-huh. Las intervenciones fueron muy interesantes, la de Livingston giró un poco más en torno a la cuestión de la vivienda como algo, como un espacio funcional, como un espacio de hábitat, como el lugar al que uno recurre luego de haber terminado toda su vida, y como la necesidad de que una vivienda sea un espacio de confort y funcional para la vida de la familia. La intervención de Javier giró más en torno a esta cuestión de la integración de las villas y los asentamientos a las ciudades, cómo poder generar espacios públicos agradables, etcétera, dentro de las villas. Y por último, la intervención del juez Gallardo tuvo más que ver en torno a, bueno, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Constitución de la Nación dicen que la vivienda es un derecho. Ahora bien, este derecho no está garantizado ni por cerca para la mayoría de la población. Entonces, ¿qué pasa con el derecho y la necesidad de ese derecho ser garantizado? Y un poco también un desafío de las organizaciones sociales de pelear por los derechos que efectivamente son de las mayorías y para muchas mayorías están negados. Uh-huh. Melina, Leandro Celente habla. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Ustedes hicieron un... juntaron firmas, ¿no? Para hacer un petitorio, ¿cómo era el asunto? No, en realidad era una consulta popular, una encuesta. No. En realidad era una campaña. Uh-huh. La idea era instalar el plan, instalar esta idea. Nosotros veíamos que estaba que en relación a la vivienda giraba esta idea de que cada uno se garantiza la vivienda como puede, uh-huh. y nosotros queríamos instalar la idea de esta, de el Estado es quien tiene que garantizar una vivienda digna de diferentes maneras, para tanto sea para quienes quieren alquilar, para quienes quieren comprar, para quienes viven en situaciones precarias o en situación de calle. En ese sentido, la campaña funcionó de la siguiente manera. Nosotros pusimos 250 mesas durante una semana en la ciudad, difundiendo en diferentes esquinas de todas las comunas de la ciudad el plan, con, digamos, el plan más desarrollado, con un volante, y lo que sí hicimos fue una encuesta sobre cuáles creía cada uno que eran las problemáticas más importantes o que más lo afectaban en torno a la vivienda. Esas encuestas están siendo procesadas, porque la verdad es que fueron miles. La evaluación que hicimos fue que a la gente le importa mucho más el tema de la vivienda quizás de lo que nosotros creíamos, o por lo menos que lo interpela de una manera de querer acercarse, preguntar, participar. Entonces las encuestas la verdad es que fueron muchas y las estamos elaborando y las estamos procesando. Había ahí algunas opciones, uno podía poner más o menos lo que quería, el barrio en el que vivía y el barrio en el que había realizado la encuesta. Y ¿para cuándo van a estar los resultados? Y esperamos que para fin de este mes, principio del mes que viene. Ajá. ¿Para dar algún tipo de conferencia para anunciarlos o se va a informar cómo? Y lo más probable, nosotros tenemos una página web del plan, que es viviendaenlaciudad.com.ar. Nosotros un poco la charla fue también para renovar la campaña por el plan integral. Probablemente los resultados de la encuesta los pongamos directamente en la web. Algunos resultados preliminares nosotros se los presentamos a la presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura de la Ciudad. Ajá. ¿Y de esos nos podés contar algo? Bueno, fundamentalmente lo que más preocupa es el acceso al crédito, la imposibilidad de poder comprar una casa, y también la cuestión de que el 40% del alquiler, en la gran mayoría de los casos, del sueldo, se va a pagar el alquiler. Esas eran como las dos problemáticas más importantes. Uh-huh. Obviamente también apareció muy fuerte el tema de las villas y los asentamientos, y también los hoteles. Sobre eso tenía más que ver con los barrios, ¿no? Claramente en los barrios donde había más concentración de hoteles o casas tomadas, este tema aparecía con más fuerza. Pero en la mayoría de los barrios lo que más aparecía era esto, el tema de no poder acceder a un crédito y el tema de la cantidad, el porcentaje tan alto del sueldo que se van a pagar el alquiler. Uh-huh. Imagino entonces que habrán recibido de buen agrado el anuncio del programa Procrear de viviendas del Gobierno Nacional. Sí, el tema es que nosotros esta intervención la estamos realizando en la ciudad, y el análisis gira en torno a la ciudad, y de ahí un poco lo que nosotros evaluamos es que si bien el programa Procrear es progresivo, en el sentido de que va en contra de la especulación inmobiliaria porque no sigue fomentando el mercado ya existente, sino que genera la construcción, puestos de trabajo, las viviendas destinadas, la construcción de vivienda destinada a vivienda y claro, no solamente a conseguir un inmueble, que es un poco en torno a lo cual gira el mercado inmobiliario. El tema es que lo que también veíamos es que no hay o hay muy poco espacio para construir en la ciudad, y quienes tienen problemas más fuertes de vivienda en la ciudad no poseen un terreno o les complica mucho conseguirlo, ¿no? Digamos, hoy por hoy en la ciudad las demandas de más y mejor vivienda están en los barrios del sur, y es una muestra clara que el negocio inmobiliario se desarrolla más que nada en el norte. Entonces me parece que lo que hay que atacar acá es un poco también la planificación urbana, dónde se pone el ojo. La problemática de la vivienda se tiene que atacar, como decía antes, hacia más y mejor vivienda y no hacia más y mejor ganancia. Entonces aquí me parece que la ciudad, el Procrear, tiene, si bien existen y ahora se están poniendo a disponibilidad algunos terrenos que eran del Gobierno Nacional, también es cierto que hay muy poco espacio construible en la ciudad hoy. Uh-huh. Bueno, Melina, para ir cerrando, contanos, más allá de este tema de la vivienda, que vamos a profundizar más adelante cuando estén las conclusiones de estas encuestas que realizaron, el Glaser, ¿qué otras actividades está realizando en Capital, en la Ciudad de Buenos Aires, actividades culturales, además de estos debates que organizan? Bueno, nosotros este plan de vivienda surge de nuestro espacio de políticas públicas, que es el CEPOP, uh-huh. el Centro de Políticas Públicas para la Ciudad. Allí armamos algunas campañas en términos de estas cuestiones. Ahora, digamos, en torno al transporte, la educación, bueno, algunos temas que van surgiendo. Nosotros, como somos una organización política con desarrollo en la ciudad, tenemos desarrollo fundamentalmente, nuestras herramientas son la cultura, tenemos centros culturales en 4 comunas de la ciudad, ahí realizamos talleres, actividades artísticas, además realizamos 2 propuestas de políticas concretas, que una es la ley de centros culturales y sociales, uh-huh. donde justamente lo que planteamos es el fin de la clausura, bueno, lo hago muy breve, pero digo la avanzada del macrismo sobre la clausura de espacios culturales, sí. el fomento de la cultura barrial, presentamos en varias comunas un proyecto que es de espacios culturales dentro de las comunas, que se lleve adelante un registro de espacios culturales, un registro de artistas independientes, y nuestra propuesta, digamos, fundante del entorno a la cultura, que son 5 para la cultura, por el cual realizamos un festival con 4.000 personas en el Parque Centenario en el mes de junio, digamos, donde lo que reclamamos es un poco esto, además del fomento de los artistas independientes, a la cultura de los barrios, que vuelva la cultura de los barrios, también que se aumente el presupuesto de la cultura en la ciudad. Además, trabajamos desde la educación, tenemos varios espacios de educación popular en varios barrios donde trabajamos, además de en nuestros centros culturales, trabajamos en el barrio Charrúa y en Bajo Flores. Y además tenemos un bachillerato popular en el barrio Parque Patricios, el bachillerato popular Raimundo Gleizer, que tiene orientación en comunicación, justamente porque además trabajamos la comunicación, tenemos 2 radios, una es FM Boedo y la otra es Radio Oye. FM Boedo justamente está en Boedo, en nuestro centro cultural del Surco, y Radio Oye en el barrio de San Cristóbal. Perfecto. Ahí tenemos programación, tenemos, bueno, una cantidad de cosas que si quieren las pueden ver en nuestra página, que es elgleizer.com.ar. Perfecto. Y no les hago más largo porque la verdad es que venimos haciendo mucho. Muchas cosas. Bueno, Melina Ons, integrante del Frente Cultural El Gleizer, gracias por este contacto. Por favor, gracias a ustedes. Bueno. Radio El Mundo, espacio publicitario. Todos los mediodías en Radio El Mundo, paramos para almorzar. 2 horas de radio para cortar con el vértigo del día. Paramos para almorzar con Julio Lagos, lunes a viernes de 13 a 15 por Radio El Mundo, AM 1070, una radio de periodistas. Seguimos en Con Otros Ojos, conduce Leandro Selem. Estoy vencida porque el mundo me es así, no puedo cambiar. Hasta la medianoche nos acompañamos aquí por Radio El Mundo, tratando de darle una mirada distinta a la coyuntura. Y ahora, Mariana Prados, que hace tiempo no teníamos con nosotros, vamos a prestarte el micrófono para que nos hables de Energía. Bueno, algunas cuestiones que están pasando. 6 meses se cumplieron ayer de la expropiación de acciones de Repsol en YPF. Bueno, un plan que desde entonces ha salido a buscar, sobre todo está centrado hoy en buscar inversores, ¿no? Para poner en funcionamiento el sector hidrocarburífero. De hecho, hay bastantes avances en cuanto a lo que es la compañía, pero básicamente hoy están todas las miradas puestas en conseguir esos 37.000 millones de dólares que necesita Miguel Galuccio para los próximos 5 años para cumplir con ese proyecto muy ambicioso que se propuso, pero uno habla con diferentes analistas y todos coinciden en que es posible. Si consigue el dinero, es posible. Ese es el dinero total que se necesita, 37. Exactamente, el 80% lo va a poner YPF y el 20% lo sale a buscar en inversores. O sea que no son 37.000, es menos. Bueno, lo que pasa es que YPF también se tiene que garantizar sus recursos propios para poder poner su parte. Ajá. O sea que en realidad no es que sale a buscar afuera 37.500 millones, sino que lo que hace es sale a buscar mucho menos, sale a buscar que 5.000 millones. Claro, lo que sucede es que también tiene que potenciar a la compañía para que pueda poner cerca la de 10 millones. Tiene que potenciar para poner. ¿Quién pone la otra parte? YPF. El 80% lo pone YPF. ¿Pero son recursos propios? Estados. Con recursos propios. ¿Qué son recursos propios? Con ingresos. Galucho varias veces dijo que iba a achicar la brecha de, por ejemplo, del el precio de los combustibles respecto de las otras compañías. Esto significa que va a ir subiendo. Y además, va a haber más abastecimiento también. Sí, y achicar la brecha también significa que YPF no abastezca solo la super, la nafta super, que es la que no quieren abastecer los otros porque es la que menos ganancia da, sino que se reparta al mercado equitativamente, o sea, todos tengan parte de en la parte super. Entonces, si YPF empieza a abastecer más premium, claro, también tiene mayor ingresos, mayores recursos. Bueno, la producción, hay un montón de cuestiones que le va a ir dando recursos a YPF, una YPF que estaba vaciada, los números han sido dados permanentemente, un país que una producción que caía al 6% anual en los últimos años y que ahora Galucho quiere revertirlo al 6% de crecimiento, ¿no? Me imagino que también será una buena noticia que finalmente esas amenazas de España a los pocos días de concretado la recuperación de YPF, de que no iba a, de que iba a tomar distintas represalias, y la que más, digamos, se acercó a la concreción porque no encontraban de qué tomar, cómo tomar represalias, contra qué. Y una de las cosas que se le ocurrió era limitar o casi suspender, digamos, las importaciones que realiza España de biodiesel provenientes de Argentina. Incluso lo solicitó a la Unión Europea para que se hiciera de una manera mucho más amplio el asunto y no fuera solamente España, sino toda la Unión Europea la que dejara de comprar. Y se conoció hoy, finalmente, que la Unión Europea no da, digamos, el visto bueno al asunto. Y entonces se cae, digamos, esa posibilidad. Argentina sigue como siguió hasta ahora. Necesita el biodiesel. Siguió todo este tiempo, desde que se recuperó YPF hasta ahora, Argentina exportando biodiesel a España, sí, y al resto de Europa. De hecho, ayer se conoció los números hasta agosto, de los primeros 8 meses del año, quedaban un aumento de 10% en la exportación de biodiesel a España, no a Europa, a España solamente. Un aumento de 10%. Sí, es que la realidad. Y hoy se suma es esta noticia necesita. De que directamente no va a prosperar la idea de la represalia y de censurar a la Argentina. Exacto, la realidad es que Argentina es un productor muy importante de biodiesel en el mundo, el tercero, si no me equivoco, y. Lo necesita. Y además, si no lo terminan pagando más caro. Exactamente. Porque empieza a haber menos jugadores y eso hace que se pueda el precio encarecer más. Además, tengamos en cuenta que el biodiesel es producto de la producción agropecuaria. Entonces, claro, Argentina tiene con qué respaldar esa producción. Entonces, también es ahí donde juega un papel muy, muy importante y donde no va a poder ir por ese lado. Todavía a 6 meses tampoco hay ninguna tasación de YPF. O sea, no fue tasada todavía para decir cuánto le debe pagar el Estado a Repsol por es un episodio que se ha diluido casi tanto como el de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Exactamente. Que al final nunca se terminó de resolver. Son números complicados, porque en algunos casos con los pasivos ambientales... ¿Cuánto se le va a pagar a los anteriores dueños? Exacto. Pero aparte de los pasivos ambientales, es un número que cuesta mucho cuantificar, ponerle un costo, y cuando se terminen de poner hay que ver cuánto va a terminar debiendo el Estado o no. Hay provincias que han hecho que tienen los resultados de los pasivos ambientales y YPF les queda debiendo. Sí, eso se ocurre. Por los pasivos ambientales. Sí. Entonces, también me parece que se diluye por eso, ¿no? Porque son números muy difíciles de terminar de entender, y tampoco Repsol apura una tasación. No es que Repsol le está pidiendo a la Argentina todo el tiempo tasen YPF para... No, por eso, sino además acá se harían eco los medios que siempre se hacen eco de este tipo de reclamos y los tendrías en las primeras páginas de los diarios. Exacto. Y no aparecen, así que no existen. No, ellos quieren que se revierta la expropiación, pero claro, no piden la tasación. Ahí hay algo detrás de eso que está dejando al descubierto de que la tasación no les va a ser favorable. Claro, claramente. Bueno, en el medio de todo esto terminando con el tema de hidrocarburos concretamente, la semana pasada, no, la anterior, que había salido yo por teléfono con Rocío, le había comentado de una misión de proveedores de la industria petroenergética que habían viajado a Venezuela firmaron acuerdos, 24 acuerdos, bueno, una gran cantidad de proyectos que estaban esperando el resultado de las elecciones en Venezuela para empezar a firmar la letra chica de esos acuerdos. Acuerdos directamente con PDVSA, que digamos, la industria petroenergética argentina va a salir a abastecer en servicios, en tecnología a PDVSA, y lo más importante es que va a haber un intercambio tecnológico. Lo decíamos, la idea no es ir a llevarles el producto terminado o ir a enseñar, sino es intercambiar. Bueno, ¿cómo lo pueden hacer ellos que tienen tanto petróleo y que es un país tan rico en ese sentido? Algunos datos que dio el Ministerio de Planificación respecto de algunos cuestionamientos que hay en materia del intercambio con Venezuela, ¿no? Se cuestiona que el precio de los combustibles son más caros. Exacto. Que si vienen de otros lugares y demás. La verdad es que el acuerdo... el intercambio hoy favorece a la Argentina. Sí, la balanza le da positivo. Un superávit. Exactamente, de 10 mil millones de dólares. Exactamente. Entonces, realmente es el número es muy... más allá de que el combustible pueda estar ingresando a un precio diferente que de otros países, primero hay que ver que otro país lo venda, hay que garantizar eso, y Venezuela la verdad que siempre ha abastecido. Y es un acuerdo de partes. Acá fundamentalmente está, claro, el intercambio de tecnología como base de este acuerdo, y eso es lo más fundamental y lo más importante. Hoy, 30 empresas argentinas, pequeñas y medianas empresas argentinas, claro, están abasteciendo el mercado venezolano gracias a estos acuerdos que se han firmado con Venezuela. Esa cifra, esa que hablamos, 10 mil millones de dólares, es equivalente a la cifra de importación de combustibles. Exacto. De Argentina, digamos, así que prácticamente, gracias a esos acuerdos, podría compensarse la balanza energética. Exactamente. Otro dato para agregar, Fundelec ayer dio, en el caso de la energía eléctrica, dio a conocer los consumos, la demanda y demás del mes de septiembre. Se importó solamente el 1% de la energía eléctrica que se consumió durante septiembre. ¿Y antes cómo es un veníamos? Dato. Y si siempre se consumió mucho más, no sé exactamente cuál es el importe, se importó mucho más, perdón. No sé exactamente cuál es el porcentaje, pero la realidad es que algo que se pone siempre las luces amarillas o la atención puesta sobre la cantidad de energía que se importa y demás, es el 1% de la energía que demanda el sistema eléctrico interconectado nacional. Bueno, debido, dijo el otro día, con estos proyectos que hay distintos de represas hidroeléctricas que se están avanzando, se van incorporando los próximos años de a 1000 megavatios por año. Exacto. Que es un número bastante importante. Exacto. Si tenemos en cuenta lo que lo que está pasando en generación de energía eléctrica, hoy el país no tiene problema. Lo decimos todos los años cuando se acerca el verano. Tenemos reserva, tenemos capacidad. No es ese hoy el problema, no es ese. Y siempre está Brasil, que puede ayudar con aquello que llegue a faltar, digamos, llegar a faltar. Exactamente. Que nunca va a ser algo, un número importante que falte. Estamos hablando de... Recordemos un sistema que nosotros que tiene cuánto, a Brasil. ¿22.000? Tiene 20... Yo tenía por lo 20, menos... 24.000 megavatios. Si llegáramos a necesitar algo... Se están consumiendo 22.000 y 24.000 o 25.000 está generando el sistema. Bien. Sobre esa cantidad, si se llegara a necesitar algo Brasil, no creo que superaran los 500 megavatios que se necesitaron solicitar a Brasil en caso de que existiera. Sí, además que nosotros le hemos exportado a Brasil. Sí, además hay un acuerdo, ¿no?, con Brasil, que eso es permanente, la asistencia. Todo el tiempo. Nosotros le decimos a Brasil porque necesitan ellos mucho en su momento y ellos nos asisten a nosotros cuando nosotros necesitamos. Exactamente. ¿Dónde está el problema hoy entonces en el sistema energético? ¿Dónde está? Está en las distribuidoras. Las distribuidoras están... ¿Cuáles son las distribuidoras? Las distribuidoras más importantes y que dependen del Estado Nacional son Nore de Sur, hasta hace poco de LAP, que pasó también a la provincia. O sea, son las empresas que terminan dando la energía eléctrica a los consumidores. Al conurbano, exactamente, que le terminan dando la energía al conurbano y a la capital federal, principalmente. Hay 20 más distribuidoras en todo el país. Interior hay cooperativas, ¿no? Cooperativas, distribuidoras más chiquitas, distribuidoras más grandes. hoy todas están en problemas financieros, todas tienen problemas de caja, están todas en rojo, están todas debiéndole a Camesa. El sistema energético tiene un jugador en el medio que compra la energía, que hace un intermediario, compra la energía en las generadoras, a las transportistas, y se lo vende a la, por decirlo así, es más complejo, pero se lo vende a las distribuidoras para que llegue a nosotros, a nuestra casa. Claro. Bueno, las distribuidoras le pagan a Camesa, Camesa le paga a transportistas y generadores. Hoy no le están pagando a Camesa. Camesa básicamente está gestionada a través del Estado. O sea, en Camesa es una empresa en la que forman parte todos, generadores, transportistas, tienen acciones todos por partes iguales, 20% generadores, 20% transportistas, 20% distribuidores, 20% los grandes consumidores y 20% el Estado. La realidad es que la maneja el Estado, la gestión está a cargo, se maneja a través del Estado. Paula Español es la directora. Exactamente, por parte del Estado, sí, la directora. Lo cierto es que el dinero no le está ingresando por parte de las distribuidoras. Camesa empezó a patear pagos a 30, 45 días a las generadoras y transportistas. El tema está complicado. ¿Por qué? Porque ya van más de 10 años de tarifas congeladas. Lo decimos acá muchas veces. La energía no se cuida domésticamente. No se cuida si no se siente. Y si hoy uno hace una cuenta de no sé cuánto paga cada uno en su casa, pero 20 pesos que se pagan bimestrales, 30 pesos bimestrales de energía eléctrica contra 200 que se puede pagar un cable mensual, cable, un teléfono celular, la verdad que ha quedado muy desfasado. Sí, totalmente. Muy desfasado. Por no decir el agua, ¿no? El agua es otro caso también increíble. El agua está en manos del Estado. Claro. Y aparte el agua no se puede cortar. Claro. Es otro caso, sí. También es un recurso no recuperable, no renovable. O sea, es terrible lo que pasa con el agua. Pero en el caso, ya está en manos del Estado. En el caso de era una sola empresa, pasó a manos del Estado. En el resto de las provincias siempre es estatal generalmente. En el caso de la energía eléctrica, el caos es generalizado en lo que son las distribuidoras, muy complicadas. Yo no creo, como algunos avisan, que va a haber un colapso del sistema porque no van a poder hacer obras de mantenimiento. Entiendo que las distribuidoras saben que si no mantienen el sistema, se les cae la concesión automáticamente. Claro. Entonces van a mantenerlo. Lo que sucede es que van a empezar ya han dejado de hacer pagos. Claro. Edenor le paga el 40% a Camesa, Edesur hizo un pago muy chiquito de los 200 millones que tenía que pagar, ELAP no pagó nada, se le cayó una. ¿Y cuál es el plan de Kicillof para esto? No, Kicillof convocó a las empresas, no se sabe cuál es. Todavía no se sabe. Escuchó, les mandó un Excel, yo tuve acceso a ese Excel, 8 solapitas con datos detalladísimos para las empresas. Las empresas el 15 de septiembre entregaron todas las empresas, sí, generadoras, distribuidoras, todas, los datos que les pidió, y hasta ahora hay un silencio por parte del viceministro de Economía. Algo. Se supone que se está esperando, porque aparte él les prometió un nuevo marco regulatorio donde ellas iban a tener una renta razonable, no una como tuvieron en los 90, una renta extraordinaria, una renta razonable y a cambio de determinadas prestaciones de servicio, o sea, no van a poder hacer lo que quieran. Lo cierto es que todavía no está. Las gasíferas les está empezando a pasar lo mismo. ¿Qué pasa con las gasíferas? En el gas no hay intermediario como Camesa. Entonces, cuando las distribuidoras dejan de pagar, le dejan de pagar a las transportistas a los generadores, y ahí, bueno, hay mucha parte de la generación que abastece YPF, que también el Estado se estaría volviendo a caer en las espaldas del Estado, el tema de eso que se deja de pagar en el sistema. Entonces, ¿hasta dónde seguir manteniendo una política de tarifas congeladas? ¿Hasta dónde se va a poder seguir sosteniendo? Esa es la gran pregunta. Más allá de que uno sabe que hay por ahí intereses encontrados y que las empresas no han hecho, las empresas de servicios, todas las cosas bien como debieron hacerlas durante todos los años de la privatización, tampoco se sabe si va a ir a una estatización el sistema. Claro. Metrogas hoy casi está en manos del Estado. El socio mayoritario es YPF, está casi en manos del Estado. Lo cierto es que volvemos a lo mismo. el mayor problema hoy está en la distribución y bueno, y en la generación los datos están claros que se va a seguir aumentando para el verano. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Último bloque, entonces, con otros ojos, y vamos a hablar con una emprendedora. Ella es Julieta Castañado, directora de Dialbum, un emprendimiento que ha sido varias veces galardonado y que nos gustaría que nos cuente no solamente de qué se trata su emprendimiento, sino también cómo analiza, en qué estado se encuentra la cultura emprendedora. ¿Qué tal? Buenas noches, Julieta, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, para comenzar, ¿de qué se trata el emprendimiento que vos tenés, Dialbum? Bueno, el emprendimiento es una empresa de fotolibros. Uh-huh. Los fotolibros son libros de fotos como uno tendría, digamos, o compra los libros de fotos de grandes fotógrafos o de arte, pero con las fotos propias de cada uno. Entonces, son libros que quedan en la mesita ratona, decoran el lugar y es una forma de conservar recuerdos, ¿no? Del material así, digamos, estamos hablando de un libro de fotos, no de un material del papel de foto, sino papel de libro. Es papel de libro, es papel ilustración, donde se le pone foto y texto. Cada hoja está diseñada por la propia persona y tiene tanto foto como textos, o solo foto o solo texto, eso lo decide cada persona. Pero termina siendo un libro físico, como un libro que uno podría comprar en una, no sé, en una librería cualquiera, con fotos de un gran fotógrafo. Claro, ya veo, un modo bastante creativo de hacer algo distinto en cuestión de fotografía, en hoy en día que atravesamos por un mundo que todo se rige por lo digital y ya casi nadie imprime fotos en papel. Sí, ya, la realidad es que ya nadie imprime, quizás se imprime una foto para el portarretratos, y cada vez menos, ¿no? Los que tienen hijos imprimen quizás para el primer hijo y después ya no imprimen más. Exactamente. Y una de las cosas que yo siempre pienso y por qué me decidí hacer esto es porque pienso que yo mis fotos siempre las vi en cajas de zapatos mezcladas con muchas otras cosas, alguna que otra en un álbum, pero mis hijos ya no van a saber ni dónde buscarlas. Claro. Porque están en la computadora, en un CD, en un pendrive y el día de mañana tendrán que... Yo creo que va a ser casi imposible verlas si no es una forma de guardarlas así, ¿no? Claro, de alguna manera están apelando al rescate del volver a mirar las fotos en un soporte, digamos, impreso y volver, digamos, a disfrutar de esto que vos decías en medio de esto que se plantea como la cultura digital, de tenerlo en un formato digital, justamente, ¿no? Sí, que eso, la verdad es que el formato digital va migrando tanto y de una forma tan rápida que, no sé, hace unos años el floppy disk existía, ahora ya chicos de esta generación no saben ni qué es, y el día de mañana el pendrive no existirá más tampoco. Claro, claro. Este emprendimiento ha tenido un par de galardones, ¿no es así, Julieta? Sí, es así. Ganamos Buenos Aires Emprende, que es un programa de apoyo a emprendedores del gobierno de la ciudad. Sí. Que te da tanto apoyo financiero como apoyo técnico, porque uno se presenta a través de una entidad. Y la verdad que es buenísimo, el programa está muy bien manejado. ¿Esto de alguna manera los catapultó a ustedes a consolidar o a concretarse como emprendimiento? Ya habíamos arrancado realmente. En este programa se pueden presentar algunos proyectos que ya están andando o que están con el plan de negocios armado y en vías de salir. Sí, nos ayudó mucho desde el punto de vista, digamos, financiero, por un lado, porque te dan aportes no reembolsables, y por otro lado, desde el punto de vista técnico, porque uno se presenta a través de una entidad y esa entidad te pone un mentor durante un año, que es más gente pensando y ayudándote a pensar, ¿no? Cosas distintas. Es a nivel consultoría, que si uno tuviera que pagar esa consultoría, quizás es muy costosa. Claro. Correcto. ¿Cómo analizas la actualidad de la cultura emprendedora argentina? Yo creo que una vez que uno se va metiendo en este mundo, hay muchísimo muchísimo apoyo, hay una cultura emprendedora muy grande. Uh-huh. Está lleno de cursos y actividades gratuitas, y yo en un momento ya me reía y pensaba, o trabajo de emprendedora o trabajo trabajando, porque claro, si no, en el trabajo de emprendedora uno se la pasa yendo a cursos y haciendo cosas, y hay realmente muchísimo y para todos los gustos, mucho ahí armado por el gobierno de la ciudad. Uh-huh. Y después uno, cuando ya se va metiendo en este mundo, hay muchísima solidaridad entre los emprendedores. Uh-huh. Surgen muchos negocios entre unos y otros. De hecho, yo me uní a dos emprendimientos que conocí a lo largo de este periodo. Uh-huh. Primero surge de álbum y después sacamos una nueva marca que es de papelería. Y esta marca de papelería es de papelería con alto contenido de diseño. Entonces me uní a dos marcas de diseño, una es Boulevou y otra es Viva la Vida, que son dos marcas de diseño que conocí a través de este micromundo emprendedor. Uh-huh. Y de este, a ver, como me pasó a mí, surge muchísimo en forma permanente. Claro. La verdad es que hay mucho apoyo si uno ya se empieza a meter en este mundo, realmente claro, tiene muchísimo para aprovechar. Y más allá del apoyo, que es lo que sirve, digamos, para iniciarse o para consolidarse una vez que uno se ha iniciado, después, ¿qué pasa? ¿Hay, digamos, es Argentina un lugar amigable con el emprendedor? A ver, yo creo que Argentina está complicado, como está complicado un montón de proyectos en términos generales, ¿no? Uh-huh. Sí es amigable en cuanto a la cultura emprendedora que hay, la gente tiene mucho empuje, tiene mucha cintura para tratar de hacer cosas distintas, uh-huh, mejores, para innovar, hay mucho trabajo y hay mucha energía. Si bien en muchas cosas está complicado, yo no tengo un problema con, por ejemplo, con importación, pero muchos que han iniciado, que tienen insumos importados, ahora están bastante complicados. Entonces, eso la verdad es que es medio particular. Yo lo mío acompañé mucho con el país y con las ganas de gastar de la gente, ¿no? Uh-huh. Pero Julieta, ¿qué tal? Buenas noches, Rocío. Buenas te noches. Habla. ¿Cómo estás? Según las estadísticas, Argentina es uno de los países más emprendedores del mundo en cuanto al nivel de actividad que tienen los emprendedores. La pregunta es, ¿vos considerás que el emprendedurismo es un síntoma de una crisis, que es una cuestión que surge por la falta de empleo, o es una característica nacional la creatividad y las ganas de siempre estar generando proyectos nuevos? Yo creo que es algo más una característica, si querés, argentina, uh-huh, ¿no? Y también un poco generacional con respecto al mundo. Pero de todas formas, esto lo digo yo con respecto a mi percepción personal, ¿no? No tengo datos estadísticos, ni mucho menos. Pero cada vez más surge esta posibilidad de ser emprendedor porque los medios de comunicación son cada vez más sencillos. Uh-huh. La gente puede más trabajar desde la uh-huh casa o en forma remota. Entonces, tanto en Argentina como en otros lados del mundo, me parece que es... ahora está un poco más facilitado, si querés, trabajar así. Yo empecé trabajando en el living de mi casa. Claro. Teniendo una empresa en forma online y con una página web súper seria, y parecía que tenía una flor de empresa atrás y mucha gente, y empecé sola. Ahora sí tengo oficina y tengo empleados y todo, pero creo que eso facilita mucho con respecto a hace quizás unos años atrás. Yo la verdad es que derivé en emprendedora de una forma bastante rara. Uh-huh. No me imaginaba, no, yo en general me junto con emprendedores que dicen, yo nací siendo emprendedor. Yo no nací siendo emprendedora, yo nací para cobrar un sueldo a fin de mes, claro, para tener obra social la seguridad. Y estar tranquila, y la vida se me dio de esta forma y estoy feliz. Y hoy yo siento que me muevo muy bien en este mundo emprendedor. Pero no tengo esas historias de que todo el mundo siempre te dice, yo siempre supe que quería hacer lo mío sola. Yo siempre supe que quería cobrar el sueldo a fin de mes. Estuviste del otro lado y te quedaste con este. Sí, la verdad es que se me fue dando. Yo me enganché uh-huh mucho con esta idea en particular de los fotolibros, que no deja de ser algo que ya existía en el mundo y que yo lo readapté al mundo argentino. Me gustó mucho la idea y dije, intento, no me parecía tanta plata, era algo que podía hacer, y hoy siento que me muevo perfectamente bien y no es que me muero si vuelvo a trabajar en un mundo corporativo, porque perfectamente lo podría hacer, pero el nivel de creatividad, de rapidez y de empuje que se tiene en este micromundo es mucho más alto, es mucho más satisfactorio, y el aprendizaje realmente es otro. O sea, si yo tuviera que volver al mundo corporativo, volvería, pero me es mucho más satisfactorio así. La gente que conozco me parece gente mucho más piola en general, más creativa, más rápida, con más cintura para moverse. Y hay entre los emprendedores como mucha idea, muchas ideas que van y vienen, que uno siempre está ayudando a otro en un emprendimiento, que pone en contacto entre dos personas. Entonces la verdad que es un muy lindo mundo. Buenísimo. Bueno, nos alegramos entonces de que te guste tanto y nos alegramos de que te vaya bien. Te agradecemos mucho por aceptar esta convocatoria a conversar un rato aquí con nosotros. Y te deseamos que tengas una muy buena noche. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación. No, por favor. Ha sido Julieta Castañado, entonces directora del emprendimiento de Album. Nos estamos yendo, vamos a decirle feliz día de la madre por anticipado a todas las madres, que va a ser el próximo domingo. Exactamente, a mi mamá. Invitarlas a quienes quieran ir a Cabaña Las Lilas. Paga que... Mariana Prado. Cabaña Las Lilas en Puerto Madero, Alicia Moró de Justo 516, que van a estar sorteando entre todas las mamás que estén participando, que estén almorzando o que estén pasando su día en Cabaña Las Lilas, dos máquinas de Nespresso. Ah, mira qué bonito, para tomarse un cafecito. Bueno, Jorge Aguayo, que no lo habíamos saludado, lo saludamos ahora, le decimos gracias por todo. Muy buena noche para todos, nos encontramos el próximo martes. Auspiciaron con otros ojos Avira, Banco Nación, Peugeot, Osdepyme, Banco de la Provincia de Buenos Aires, AISA, Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.